Sí, más tranquilo porque lo esperaba. Bueno, tenía que dar en algún momento y bueno, sirvió para cerrar un partido que estaba complicado y nos trajimos 3 puntos muy buenos. ¿En lo psicológico, en lo mental, cómo influyó para vos? No, no, normal. Yo lo he hecho en la semana. Si bien quería que llegue el gol, no estaba desesperado porque estaba haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien, eso llega solo, así que estaba tranquilo. Sí, era una responsabilidad, que yo creía que tenía que cumplir lo antes posible, pero ningún peso, ninguna presión, así que lo tomé con normalidad, lo disfruté mucho. Y Estudiantes aparentemente viene con una línea de 5, lo mismo que hizo con Banfield, con Quito. Seguramente pueda llegar a ser un partido abierto. Y bueno, vamos a ver cómo se da. Nosotros vamos a apostar al juego que venimos haciendo, el que tratamos de hacer, que es la pelota por abajo, tratar de llegar por afuera, si no se puede, buscarle la manera, pero nunca resignar el juego que nos impone el Turco y el que sabemos hacer.